Continuamos la tarde del 88.9, estamos en comunicación con la directora del Sanco local, Patricia Ruiz. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Américo. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Patricia, hay muchas actividades, fundamentalmente lo que significa, la situación que se da con las mujeres, lo que significa fundamentalmente alguna enfermedad. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahí la escucho. Una serie de actividades que está haciendo el hospital local con respecto, a situaciones que se dan con la mujer, lo que hace enfermedades que realmente preocupan a la mujer, ¿no? Sí, justamente. Estamos en el mes de octubre. Se hace la campaña, ¿no?, en lo que tiene que ver de prevención de la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, el hospital tiene organizado varias actividades en conjunto con los centros de salud, donde van a estar también participando los niños de jardín infante de 225 y el 108. La cuestión es que primero que ampliamos los días de atención en lo que tiene que ver con la realización de mamografías. Pueden ir los martes, miércoles y jueves, se están haciendo mamografías en el hospital. Donde estamos dando capacitaciones, donde se están dando charlas, información, donde se va a estar dando también en los flyers en la página del hospital, y donde también vamos a estar realizando con los niños un encuentro en el patio del hospital, que es el día 19. Vamos a estar teniendo con estos niños un encuentro en el patio del hospital, donde vamos a estar haciendo un gran picnic, donde se van a estar pintando los lazos rosas ellos y le van a estar llevando un regalito a su mamá, y vamos a estar formando un gran lazo entre todos con un dron que va a estar como finalizando la actividad, grabando como para darle finalización a esta actividad que va a durar todo el mes. Patri, ¿por qué se buscó los chicos? ¿Toman más conciencia? ¿Hablan con su mamá concretamente estos temas? ¿Qué notaron ustedes? Sí, justamente, es decir, primero que los chicos, cuando los llevan después a casa, lo trasladan, cuando son actividades que a ellos les gustan y justamente extramuros y todo, para ellos es una gran novedad. Entonces también, y comentan en su casa dónde estuvieron, con quién estuvieron, de qué hablaron, qué pasó, por qué fueron, y eso hace que también su mamá se detenga y lo escuche y que de alguna manera está llevando ese trabajo, esa área preventiva, ¿no? Y ellos después llevan el lazo rosado, pintado por ellos, y también llevan un regalito para la mamá, donde es una tarjetita, como la que le estamos dando a todas las mujeres que se están haciendo las mamografías. Es una tarjetita que simbólicamente es una muñequita o muñeco, y en los pechos está constituido por un par de aritos. Entonces, también es un obsequio para la mamá, y eso hace que hablen del tema y se concientice y justamente se habla en la familia del tema. Muy bien. Hay otra, trabajando en distintos centros de salud, también en el hospital, con respecto, a otros temas que hace la salud, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos también justamente dentro del mes de octubre. También vamos el día 26, que es jueves 26, también vamos a estar haciendo la campaña de dermatología, de la detección preventiva también y precoz del cáncer de piel. Entonces, la gente puede ir, sacar el turno en dermatología, que vamos a estar en campaña y vamos a estar haciendo todo ese día. El mañana y tarde vamos a estar con la dermatóloga viendo todo lo que es los lunares, las manchas, eso que la gente que por ahí no asiste, no va, o no se da cuenta que es importante también que lo esté viendo un profesional porque a veces un pequeño lunar que no es nada, como es un pequeño lunar que puede ser el inicio de algo, ¿no? Entonces, bueno, para prevenir también lo que es un cáncer de piel, dentro de esa campaña, también la dermatóloga va a estar atendiendo todo el día 26, mañana y tarde en el hospital. Y también, bueno, empezamos a tener justamente lo que la parte de oftalmología. La doctora Alejandrina Ceci está trabajando dentro de nuestra institución. Son 3 veces por semana, ella está asistiendo, y donde está trabajando preventivamente y donde está haciendo la parte de detección en los niños, con problemas de niños que se derivan de pediatría, y también en lo que tiene que ver con adultos, por lo menos en lo que va a nuestro nivel. Si se complejiza, por supuesto, ella tiene la relación con, o son casos más complejos, tiene la relación directa también con Santa Fe, como hacemos todas las otras especialidades. Patricia, cuando uno pasa enfrente del hospital, en la parte norte están siguen construyendo. Recordanos qué es lo que va a pasar, qué va a hacer ahí, a qué está destinado. La parte norte sigue la obra. Justamente ayer, no digo el viernes, vinieron los arquitectos de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la provincia para dar certificar el avance de obra y así poder mandar al Ministerio de Salud de Nación, informando en qué situación y en qué grado y en qué porcentaje está la obra, ¿no? Está designado un centro de rehabilitación, un centro de rehabilitación motor y psíquico, digamos, para enfermedades mentales también. Y bueno, y está faltando muy poquito, falta. Pero para nosotros es un montón, pero a la vez es poco, porque lo que está faltando para terminarlo serían justamente toda la parte periférica que rodea, digamos, todas las veredas que rodea el centro de salud, como también estarían faltando los aires acondicionados y el material de frente de afuera. Pero si no adentro ya estarían los baños, está todo el cielo raso, está todo lo que tiene que ver con el piso. O sea, el avance de obra es 90%, 85-90%, así que lo más grande ya está, falta poco. Pero bueno, vamos a ver si se puede terminar para diciembre, y bueno, y si no, lo terminaremos el año que viene y se mudará allá. Lo que es en los consultorios de rehabilitación pasarán al centro de rehabilitación. Mientras tanto, estamos trabajando también para toda la papelería, para que no sean solamente, uno va a trabajar como consultorio externo, sino de una forma en módulos y en lo que tiene que ver con un abordaje integral de la persona. ¿Lo que hace el material humano está cubierto? O sea, ¿se viene trabajando sobre esto, digamos? Sí, hace muchísimo. La verdad que sí, que se viene trabajando hace mucho, y bueno, es una forma de poder ir viendo y mejorando los distintos sistemas y los distintos niveles. Así que, y lo estamos viendo, y justamente en el tablero de gestión, que estamos comparando año a año, que bueno, que lo venimos realizando, la verdad que se ve el crecimiento, ¿no?, en todos los sentidos y en todas las áreas. Así es. Patricia, una última. Hace un tiempo atrás hablamos de inseguridad, por general en las noches, los fines de semana. ¿Se pudo solucionar ese tema? Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios sí, porque se está contratando seguridad privada. Uh-huh. Así que de lunes a jueves, la verdad que estamos teniendo la colaboración de la policía, que da vuelta por el hospital por sus alrededores, ¿no? Y después, los días viernes, sábado, domingo y los feriados, estamos teniendo seguridad privada, que la verdad que excelente, porque bueno, en estos momentos amerita más que nunca, porque se han presentado varios casos que que justamente fueron muy importantes que la seguridad estuviera presente ahí en el lugar. Así que tenemos seguridad privada las 24 horas. Los fines de semana y sobre todo también a la noche. Y lo que estamos viendo de los fines de semana están acompañando durante el horario de visita. Porque a veces pasaba que en los horarios de visita había inconvenientes dentro de salas de internación, la gente por ahí no entiende que es un hospital, que hay otras personas más internadas y por ahí quiere quedarse más de lo debido, y a veces en la habitación cuesta decir que ya terminó el horario de visita, o cuesta decir que pueden ingresar de a dos, a tres, y por ahí tenemos muchas personas juntas. Entonces, bueno, en esto también seguridad ayuda al personal, como también de ir viendo todo lo que es el sistema de cámara, que también a raíz de varios robos se implementó en el hospital, se agrandó todo lo que tiene que ver con el sistema de cámaras, y bueno, y se agregaron domos también en las puntas, así que bueno, el hospital tiene toda la parte periférica con la cuestión de cámaras también, que están siendo vistas continuamente por el mismo personal, que lo pueden ver de adentro de la guardia, o por el personal de seguridad. Y para esto también la cooperativa eléctrica, también tengo que agradecer que ha donado y que va a empezar en breve a colocar luces dentro del predio del hospital, en todo su jardín, entre medio de los árboles, como para que también, bueno, tengamos luz, porque ustedes vieron que el hospital de noche es grande, el predio, y la verdad que la iluminación del hospital es muy poca. Claro. Entonces, bueno, todo alrededor van a estar colocando luces, 16 luces, en distintos lugares, como para que también esto nos ayude a mantenerlo iluminado y previniendo, ¿no?, las distintas circunstancias de robo o daño que se le pueda realizar. Agradecido, Patricia, por ahora. Seguiremos charlando. Bueno, muchísimas gracias, Américo. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estuvo Patricia Ruiz, directora del Sanco Local, por la 108.2.